Bienvenidos a Tu Poder Cuenta, el podcast del Consejo Municipal de Tumaco, creado para establecer un vínculo entre el ciudadano y la corporación, usando esta una herramienta eficaz para conectarse con la audiencia de todo el mundo. www.consejo-tumaco.blogspot.com. En esta ocasión, en nuestro programa, específicamente en nuestro podcast del Consejo Municipal Tu Poder Cuenta, nos encontramos con el concejal electo como presidente de la corporación, vigencia 2013. Bienvenido, John Wilson. Gracias, Melina Nogales, y a todas las personas que tienen la fortuna de escuchar esta entrevista por medio del blog o de la página del Consejo. Tu Poder Cuenta, Consejo Municipal de Tumaco. Podcast del Consejo Municipal de Tumaco. Tu Poder Cuenta. Vamos a hablar de temas específicos de su elección, que fue por unanimidad. ¿Y qué pretensiones o qué va a ser su papel durante este periodo como presidente? No, primero es agradecerle a los compañeros que depositaron su voto de confianza para que yo llegara a representar la corporación en el 2013 y desde ahí poder planificar todo el trabajo que se puede desarrollar. A la misma administración, en cabeza del ingeniero Víctor Gallo, que también jugó un papel fundamental, algunos compañeros y amigos que también tuvimos muy pilosos para que esta oportunidad se diera, para que cumpliéramos esta meta por llegar a la mesa directiva. Yo creo que tenemos diversos desafíos para el 2013 y esos desafíos están encaminados. Primero, que la administración ya empieza a ejecutar su plan de desarrollo y eso nos va a dar una movilidad, nos va a dar un proceso distinto frente a lo que está esperando la comunidad de esta administración. Segundo es hacer un trabajo de unidad, mantener unida la corporación, tal cual como se ha venido trabajando, que los 17 compañeros de los diferentes partidos trabajemos conjuntamente de la mano con la administración y tratemos de darle las herramientas necesarias para que la administración pueda salir adelante. Esos son como los retos que tenemos así puntuales, pero también es ya implementar un plan de acción del Consejo, un plan de acción que se revierta de cosas positivas, de cosas buenas al interior de la comunidad y que este Consejo sea más vistoso, que no solamente esté invisibilizado, sino que podamos visibilizarlo con las diferentes actividades que nosotros podamos desarrollar. Y tenemos 4 puntos que creemos que hay que sacarlos adelante y que son fundamentales para nosotros. Primero, organizar la casa en términos administrativos, generar todos los procesos administrativo, de toma de decisión, procesos de seguimiento, implementar todo lo que tiene que ver con el MESI, todo lo que tiene que ver con el gobierno en línea, para que la comunidad pueda tener una información más verídica, más exacta y más oportuna. Entonces, ese plan en términos administrativos debe generarnos organizar todo el Consejo en todos los procesos y en todas las actuaciones que nosotros podamos desarrollar en el área administrativa. Tu Poder Cuenta, Consejo Municipal de Tumaco. Podcast del Consejo Municipal de Tumaco. Tu Poder Cuenta. Lo segundo, vamos a implementar un plan de comunicación que nos permita tener un contacto con la comunidad, a crear la página web del Consejo, a tener la posibilidad de crear un programa radial donde la comunidad pueda darse cuenta qué viene haciendo el Consejo, donde la comunidad pueda interactuar con el Consejo o con sus diferentes concejales, que de una u otra manera ellos les dieron su respaldo y que hoy no mira el actuar de ellos. Se viene trabajando, pero eso hay que mostrarlo. Entonces vamos a implementar ese plan de comunicación que nos permita constituir nuestra página web, que nos permita constituir, hacer un trabajo más periodístico, más de estar con la comunidad por medio del programa radial. El tercer punto y que nos sentimos comprometidos nosotros es empezar a opinar sobre la problemática que tiene Tumaco. Vamos a implementar una serie de seminarios, de foros que nos permitan pensar y repensar las soluciones a los problemas álgidos que tiene nuestro municipio. Y ahí vamos a, conjuntamente con la administración y con otros sectores de otras instituciones, a traer expositores desde afuera que nos permitan dar otra mirada y poder desde ahí construir soluciones a la problemática que nosotros tenemos. Vamos a agarrar unos temas y en esos temas nos vamos a meter muy fuerte y vamos a traer gente experta desde afuera por medio de respaldo de, puede ser del gobierno, de otras instituciones, para construir conjuntamente desde la misión, desde la mirada desde afuera, pero también desde la vivencia que nosotros tenemos, y desde ahí deben salir documentos que nos permitan dar diferentes rutas de soluciones a los problemas que se puedan dar. Entonces la base de los seminarios, de los foros, va a ser interesante y le vamos a colocar todas las pilas. El cuarto punto que nosotros vamos a desarrollar y que creemos que es fundamental es recuperar el mandato que nos da la Constitución y la ley, que es el control político. Poder traer nuestros secretarios acá, invitarlos, citarlos, que nos digan qué es lo que se está haciendo, cómo se está planificando la administración, qué viene haciendo la administración, donde nosotros podamos debatir, donde podamos hacer intercambio de ideas, porque eso nos ayuda a corregir de pronto los errores que podamos estar cometiendo. Cuando uno no tiene esa manera que el otro le debata, que el otro le diga, le haga mirar los errores, entonces no puede mejorarlo. Entonces aquí no estamos en algo homogéneo, sino que estamos en un conjunto de diversidad de pensamiento, diversidad de accionar. Entonces vamos a traer acá a los secretarios, a las instituciones que tienen el papel de estar en contacto con la comunidad, para en este sitio de esta corporación podamos nosotros transmitirlo, lo que la comunidad está pensando y lo que mucha gente nos dice a nosotros los concejales. Entonces ese es un papel que vamos a desarrollar. Y por quinto, el quinto punto, el quinto reto es poder crear la asociación de concejales municipales, de concejales de la costa pacífica nariñense. Vamos a hacer un gran evento aquí que nos permita traer todos los concejales de los diferentes municipios de la costa pacífica nariñense, discutir el tema de la región, qué estamos pensando como región ahora que se vienen dando las grandes transformaciones en términos de regalía. Entonces crear ese órgano que nos permita dar una mirada diferente, pero también que nos permita decir que las cosas como región nosotros podemos desarrollarnos conjuntamente y darle otra mirada al Pacífico. Eso vamos a hacer, y las cosas que van pasando y que van desarrollando. Tu poder cuenta. Consejo Municipal de Tumaco. Podcast del Consejo Municipal de Tumaco. Tu poder cuenta. Cuando vamos a llevar el consejo a los barrios, el consejo a las veredas, hicimos unos pininos yendo a Imbilí. Y vamos a retomar eso y vamos a hacer de que el consejo sea vistoso y que realmente la gente lo sienta que está trabajando y que a los concejales que eligió era porque realmente se los merecía. Tu poder cuenta. Consejo Municipal de Tumaco. Podcast del Consejo Municipal de Tumaco. Tu poder cuenta. Ya por último, un mensaje final, ¿por qué no una invitación a todos los tumaqueños a que ejerzan ese papel de veedores ciudadanos y que participen con el Consejo Municipal activamente durante los procesos que en ella se desarrollan? Sí, yo le pido a los tumaqueños y a las tumaqueñas que realmente acompañen todos estos procesos, y la palabra acompañar es también ser veedores de las diferentes iniciativas, veedores de las diferentes acciones, obras que nosotros como servidores públicos y los funcionarios también de la administración vienen desarrollando. Nosotros debemos estar unidos, debemos rodear a este alcalde, porque Tumaco tiene diversos problemas y no nos conlleva a nosotros ahorita estar divididos. Entonces yo llamo a toda la comunidad, a todos los gremios, a todos los grupos políticos, que rodeemos esta administración, que tratemos de proyectar a Tumaco a un determinado tiempo con una visión clara, definida y que nos permita conjuntamente buscarle la solución. Entonces yo llamo a la unidad, llamo a la hermandad de todos los tumaqueños para poder salir adelante frente a todas las dificultades y las adversidades que tenemos como pueblo pacífico, que hoy no es tan pacífico que digamos, porque nos vienen atacando, nos vienen dando duro, pero en estos momentos donde el tiempo es difícil, la unidad debe prevalecer y debe generar unos hechos diferentes para así poder decir a los demás que los buenos somos más. Muchas gracias por haber estado en esta ocasión en nuestra cuarta entrega de nuestro podcast a través de nuestro blog del Consejo Municipal. Gracias a usted, Melina, y a todas las personas que van a tener la oportunidad de escucharlo, y que nosotros en el 2013 no vamos a defraudarlo, sino que vamos a hacer un consejo de unidad, un consejo de conciliación y un consejo más comprometido con la comunidad. Nosotros nos escuchamos en otra ocasión. Este es Tu Poder Cuenta, el podcast del Consejo Municipal de Tumaco. Pueden conectarse con nosotros en Facebook, en nuestro perfil. Estamos como Consejo Municipal de Tumaco. Igualmente te puedes unir a nuestra fanpage en Facebook dando un me gusta a Consejo Municipal de Tumaco. Síguenos en Twitter como @consejo_tumaco. Comentan todos nuestros twitters con nuestro hashtag Consejo Tumaco y hashtag Tu Poder Cuenta. No olviden, pueden descargar este podcast a su reproductor de audio MP3 y MP4, además en su iPod, iPhone y iPad. Igualmente directamente de la web a su smartphone o móvil. Cualquier opción es factible para que estemos en contacto. Nosotros nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Este fue Tu Poder Cuenta, el podcast del Consejo Municipal de Tumaco.